Onda Salle, la radio digital del Colegio La Salle La Laguna. Noticias, entrevistas, actualidad juvenil, chistes, audiomensajes, próximas actividades del colegio, todo lo que sucede en nuestro colegio y más. Tenemos mucho que contarte. Onda Salle, tu radio. Episodio 5. Es justo y necesario. Titulares. Resumen del programa. Hola, me llamo Noelia y soy alumna de primero B. Ya estamos aquí otra vez en este curso escolar. Nuestro podcast Onda Salle renueva ilusiones y fuerzas para poder volver a estar contigo. El lema de este año es justo y necesario. Será el vehículo con el que podrás viajar en nuestro primer episodio de la segunda temporada. En noticias breves tenemos para ti mucha información. Te informaremos del nuevo proyecto de Provide, nuestra ONG La Saliana, para este año. Conoceremos el nuevo horario que se ha establecido en nuestra etapa de secundaria. Volvemos a realizar cortos en cuarto de la ESO, con la tercera edición del concurso Despertares. Tenemos el AJPOC y Muestra Internacional de Experiencias Bibliotecarias y Animación Lectora, para dar a conocer nuestro proyecto de Onda Salle. Como noticia central, hemos elegido el lema de este curso, es justo y necesario. ¿Sabías que se utiliza en todos los colegios La Salle de España y Portugal? La actualidad cultural nos viene bien cargada con la sección Cuéntame. Libros, televisión, cocina y todo aquello que sea de interés para que pases un buen rato. Nuestra entrevista tiene mucho ritmo. Conversamos con dos componentes de Automatic, el grupo valenciano que le ha dado voz y música a nuestro lema con su increíble videoclip. Tenemos nueva sección, con mucha lengua. Los idiomas inglés y francés tienen su espacio. Pasamos a modo risa con el chiste matón. No te pierdas los chistes más graciosos de los alumnos. ¿Qué entienden los alumnos de infantil por ser justos? Cosas de peque. Los más pequeños toman el mando de Onda Salle. Audio mensaje en micro abierto. Porque hay mucho que decir y agradecer a los demás. Finalizaremos el episodio con el calendario escolar. Esas fechas a tener en cuenta para que no te pierdas nada. Prepárate porque empezamos ya la nueva temporada. Noticias breves. Lo ocurrido en nuestro colegio. Hola, me llamo Laura, alumna de cuarto, y les voy a comentar un poco sobre la campaña de Provide de este año. Como continuación a la campaña del año pasado sobre consumo responsable, la comida no se tira, Provide, nuestra ONG La Saliana, cree que el respeto al medio ambiente es fundamental para la sostenibilidad del planeta y el aseguramiento de nuestros medios de vida. Una forma de cuantificar nuestro impacto medioambiental es mediante la huella ecológica. Nuestra huella ecológica deja también una huella social y económica en el mundo. Si comenzamos a ser conscientes de nuestra huella ecológica y aplicamos diferentes acciones para intentar reducirla, conseguiremos dejar otra huella que consiga ser permanente en el tiempo y sea capaz, además, de generar un cambio social y transformador en nuestros respectivos entornos. Se pretende dejar en la sociedad una huella de cambio social, de educación en valores a todos los niveles educativos, porque nuestros pequeños cambios en nuestras actitudes generan transformación y conciencia social. Recuerda que puedes colaborar haciéndote socio, ayudando a las diferentes iniciativas o el comercio justo, y si eres alumno de secundaria, participar en las reuniones los jueves al mediodía. ¡Te esperamos! Este año, secundaria ha modificado su horario, con la finalidad de facilitar al alumno y las familias una serie de ventajas. Iniciamos nuestra jornada a las 8 de la mañana, 15 minutos antes de los que estábamos acostumbrados. Con este cambio, los alumnos accedemos al recreo una vez terminada nuestra tercera sesión. Se pretende mejorar nuestros hábitos de vida saludable con un desayuno a media mañana mejor ubicado. También nos animan a que el desayuno en casa sea de calidad, de vital importancia para nuestro rendimiento intelectual. Además, nos ofrecen tutorías personalizadas a los alumnos que el tutor o el profesor estime conveniente, donde podamos resolver dudas de materias o simplemente repasar con él el progreso y rendimiento en el centro. La hora elegida es de 3 a 4 todos los miércoles y debemos solicitar, en caso que seamos los alumnos, los que pidamos la cita. Por cierto, mi nombre es Andrea y soy de cuarto de mes. Hola, soy María Castilla Rodríguez del curso tercero de la ESO. Les voy a hablar del tercer concurso de despertares de cortos educativos. ¿De qué estamos hablando? Es la tercera edición del concurso de cortos educativos de despertares. Cortos con temática social en donde alumnos de centros de Tenerife, concretamente 15 centros, realizan normalmente por medio de la asignatura de educación ético-cívica, en nuestro caso vinculado a la asignatura de lengua castellana y literatura, un proyecto trimestral. Dicho proyecto consiste en realizar todos los procedimientos necesarios, guión literario, guión técnico, storyboard, grabación para la realización de un corto. ¿Quiénes? En la organización se encuentra el Espacio Cultural Aguere y el Colegio Las Águilas Laguna. Cursos de formación para los diferentes centros, participantes que los lleva a cabo Sergio González. Empresas colaboradoras tenemos a Esclapsu, papelería de nuestra ciudad, que colabora con algunos de los premios, Yelmo Cineplex, y a la espera de confirmar alguna otra empresa. Donde se realiza la realización de cada uno de los proyectos por parte de cada centro es un trabajo curricular de área. Las sesiones de formación se han realizado en el Espacio Cultural Aguere. ¿Cuándo? El plazo para la realización del proyecto es el primer trimestre. ¿Por qué? Consideramos que el trabajo competencial de los alumnos en estas edades es fundamental para su desarrollo en un futuro. 3, 2, 1, ¡acción! Onda Salle viaja el fin de semana del 23 al 25 de octubre a dos jornadas en las que presentaremos nuestro proyecto. Por un lado, nos trasladaremos a Zaragoza, a las J-Pod, jornadas del podcasting, para conocer de primera mano a creadores y oyentes de nuestro medio de comunicación. Formaremos parte de la mesa redonda de educación y podcasting para compartir nuestra experiencia y hablar del uso de podcasts en las escuelas. Será un momento idóneo para intercambiar impresiones, recursos y conocer más de cerca estas formas de comunicar tan creativa y diversa. El otro evento que tendrá lugar en Arucas, Gran Canaria, es la novena muestra internacional de experiencia bibliotecaria y animación lectora. En esta jornada se darán a conocer aquellas experiencias didácticas de toda Canarias que potencien la mejora de lectura, escritura, habilidades artísticas, utilización de las bibliotecas, mediatecas y las TIC que incentiven la animación, fantasía, creatividad y en el emprendimiento en el alumnado. Vamos con muchas ganas a compartir, aprender y dar a conocer nuestra propuesta. ¡Para allá nos vamos! La noticia. Hola, me llamo Jorge, soy de cuarto A. Todos los años, los colegios, las sedes de España y de Portugal compartimos un mismo lema para motivar un valor a trabajar durante todo el curso escolar. Recordemos algunos de los años anteriores. En nuestras manos está, somos armonía de colores, de ti dependo, una mirada solidaria. Este año el título es muy llamativo, es justo y necesario, lo trabajaremos todo el curso escolar con la intención de fomentar la educación en la justicia. Los objetivos son varios. dar pautas de qué es la justicia, de lo que es justo y injusto. Ayudarnos a tomar conciencia de cómo viven la justicia en su vida diaria, cotidiana, respecto a las personas más próximas a ellos. Promover la justicia en el uso adecuado en los recursos materiales que disponen y en el respeto a la naturaleza. Sensibilizar a los alumnos de las desigualdades sociales en el mundo en que vivimos. Ofrecer criterios para crear en el alumnado una visión crítica de la realidad. Dar a conocer la realidad del mundo en que vivimos, datos objetivos de las injusticias o desigualdades. Nuestro lema va unido a tres acciones: conoce, interpreta y transforma. Conocer e interpretar nuestro mundo y la sociedad que nos envuelve es necesario para actuar con justicia y transformar las desigualdades detectadas. No podemos ser indiferentes y pasivos en nuestro cole, familia, barrio o con nuestros amigos. Es necesario que la justicia actúe y nosotros somos los primeros que tenemos que ponerla en marcha. Además del cartel, este año tenemos una canción del lema, interpretada por el grupo Automatic, de La Salle Paterna. Con una letra y melodía muy pegadiza, nos anima a cantar y bailar teniendo en cuenta el valor que queremos reflexionar. Más adelante tendremos una entrevista con uno de ellos. No te pierdas su vídeo, publicado en YouTube. Cuéntame. Actualidad juvenil. Recomendaciones de libros, música, web, cine y televisión. Mi nombre es Alejandro Gómez. Tengo 13 años, soy del curso segundo B de la ESO y me gustaría comentar un libro que leí cuando tenía 12 años. Si os gustan las aventuras y el misterio, este es tu libro. Me he leído muchos libros, pero este me ha gustado mucho. La historia es de un chico que tenía 12 años y era un poco malo en una asignatura muy importante, que era el inglés. Manuel, el protagonista, iba a ir a clases particulares de inglés como un sábado cualquiera, pero se le ocurrió la estúpida idea de ir al cole a jugar en los ordenadores. Pero se iba a enfrentar a un hacker avaricioso que no quería joyas ni dinero. Él solo quería jugar a través de acertijos. Acompañado de su amiga Nerea y su perro, Cisco, un pastor alemán que era muy listo, nos adentramos en esta historia. Su autor es César Fernández. Su editorial es Bruño. Se puede conseguir en una librería o biblioteca. Os lo recomiendo. Yo lo recomendaría porque es un libro muy chulo y si os gustan los acertijos y el misterio, creo que este es tu libro. Te gustará y te enganchará a leértelo y espero que os guste. Mi nombre es Alejandro, del curso segundo A, y os recomiendo el libro del diario de Greff titulado La cruda realidad. El texto trata que el protagonista Greff le está costando superar la etapa de su vida en la que se encuentra, con problemas en el colegio, problemas familiares y problemas con su mejor amigo. Es un libro con el que os entretendréis, os reiréis y os sentiréis identificados con el protagonista, Greff. Hola, soy Ángel, del curso segundo A de la ESO, tengo 14 años. Me gustaría que se leyeran este libro y a la vez lo disfrutaran, porque nos puede servir de mucho. El título es Bajo la misma estrella y el autor es John Green. A Cel y a August les gustaría tener una vida más corriente. Algunos dirían que no han nacido con estrellas, que su mundo es injusto. A Cel y Gus son solo adolescentes. Pero si algo les ha enseñado el cáncer que tienen ambos, es que no hay tiempo para lamentaciones. Porque, nos guste o no, solo existe el hoy y el ahora. Y por ello, con la intención de hacer realidad el mayor deseo de Hazel, conocer a su escritor favorito, cruzarán juntos el Atlántico para vivir una vida contrarreloj. Es una novela sobre la vida y la muerte, que da igual que tengas cáncer o no, y como dice el cuento, no hay tiempo para lamentación. Hola, yo soy Rolando, misionero javeriano, vivo actualmente en Madrid. Como veréis, mi acento es mexicano. Yo tengo la costumbre de acompañar a jóvenes durante el verano a misiones. He estado en Marruecos y el libro del que quiero hablaros es precisamente, no sé si habéis visto o oído hablar de la película de Dioses y Hombres, son los siete monjes de Tibirí. El último superviviente se llama Jean-Pierre Schumacher. Él escribe precisamente el testimonio de lo que han vivido estos monjes, de lo que él mismo ha vivido en estos años en Argelia. Muchas veces nosotros nos preguntamos qué hace un misionero en tierra musulmana. ¿Qué presencia hacen el único monasterio católico en todo el norte de África, en medio de los musulmanes? Pues Jean-Pierre en este libro nos habla no solo de su vida, sino de 54 años de esta presencia. Nuestros hermanos en Islam son hermanos que caminan hacia Dios como nosotros. Y él, en resumen, él dice que nosotros vamos a Dios como cristianos, ellos también, en una especie de escalera a dos aguas. Todos buscamos a Dios, más nos acercamos de Dios, más nos acercamos unos de otros. Este libro está en francés, precioso, pero podemos ver en la revista Supergesto de este año de 2015, hay un artículo que yo escribo de José Luis Navarro, habla de esto y habla también este Jean-Pierre a los jóvenes españoles. Pues buena lectura. Hola, me llamo Tania, de segundo de la ESO, y voy a comentaros sobre el libro Buenos Días Princesa, de Blue Jeans, Editorial Planeta. Trata sobre un grupo de alumnos que se conocieron en primero de la ESO y decidieron llamarse el Club de los Incomprendidos. En ese grupo estaba Raúl, que era la especie de líder. Valeria, la chica tímida que le cuesta decir lo que siente. Eli, la tía buena que se los lleva a todos de calle. María, la soñadora del grupo. Bruno, el que está enamorado y espera su respuesta. Y por último, Esther, la hija que toda madre quería tener y aunque no es tan santa como todos piensan. Amores, desamores, risas, llantos, locuras, diversión y dudas. Dos chicas que se enamoran del mismo chico, pero solo una podrá conquistar su corazón. Luego está el otro chico que espera la respuesta de su gran amor. María, que comete error tras error, y Esther, que no sabe qué hacer consigo misma. Os lo recomiendo porque adolescentes como nosotros nos cuesta y nos pasan cosas así, y está muy chulo. Tarta sin horno de café, 10-15 personas aproximadamente. Para su elaboración necesitamos paquetes de galletas tipo María, dos botes de nata para montar, un bote grande de leche condensada y café. Utensilios: una fuente de cristal, en este caso utilizaré una grande, una batidora eléctrica, un bol. Decoración: puedes prepararlo con lo que más te guste, cacao espolvoreado por encima, malteses, frambuesas, etc. Preparación: primero debemos preparar dos o tres cafeteras con café. Mientras se preparan, podemos pasar al siguiente paso. 2. En un bol grande, echamos los dos botes de nata con la leche condensada. Lo batiremos con la batidora hasta que la mezcla quede sin grumo. Cuando salga la primera cafetera, esperamos a que se enfríe un poco y echamos un chorrito de café en la mezcla, hasta que se quede más o menos de un color beige. Cuando estén listas las otras cafeteras, cogemos un plato hondo y ponemos el café. Ya con la fuente de cristal, empezaremos con una capa de nata en el fondo. Luego cogemos las galletas y las vamos bañando en el café. Vamos colocándolas en capa. Después de colocar las galletas, repetimos otra vez la capa de nata, tapando bien las galletas. Repetimos lo mismo sucesivamente. La última capa que haya tiene que ser de nata, que decoraremos con cacao espolvoreado, frambuesas, maltesers, etc. Por cierto, me llamo Giovanni, soy del curso 4B de la ESO y este postre lo hago mucho con mi familia. Entrevista. Hablamos con Muy buenas, estamos con el grupo Actomatic y con dos chicos. Uno se llama Anthony y otro Jorge. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo surgió la idea de la canción? Bueno, pues la canción fue una especie de propuesta, encargo que nos hicieron aquí en el colegio en el que trabajamos, en el colegio de la sede paterna. Nos sugirieron, el hermano Miguel Ángel Sanz nos sugirió la idea de poder hacer una canción para el lema de este curso. Esto nos lo hice el curso pasado, nos lo propuso. Nosotros ya habíamos hecho canciones otros cursos anteriores para el lema también del Distrito Arlet. Y bueno, pues enseguida le dijimos que sí y nos pusimos manos a la obra a componer esta canción. ¿Cómo conocisteis al Colegio de La Salle? Bueno, pues cada uno de nosotros de una forma diferente, porque Jorge lo conoce antes que yo porque él ha sido antiguo alumno de este colegio y bueno, pues ya lleva una trayectoria muy larga en este centro desde bien pequeñito como vosotros o antes. ¿Desde cuántos años venís aquí? Desde los 6. Desde los 6 años y bueno, pues aún sigue aquí, fijaros, si lleva años ya en La Salle. Y en mi caso, pues porque cuando acabé de estudiar el Magisterio de Educación Musical, pues prácticamente el primer sitio de trabajo fue en La Salle y aquí ya llevamos pues casi 15 años en esta aventura. ¿Cómo se conocieron para el grupo? pues precisamente eso, en el colegio. Yo entré más tarde que Anthony y bueno, pues eso, un día montamos una especie de grupo charanga medio en broma y la cosa fue un poco a más. Esto pues fue hace unos 10, 11 años. La cosa empezó a ir a más, nos juntamos bastantes 4 o 5 personas a hacer algo parecido a música, que no era ni eso, y poco a poco pues fuimos cambiando de estilo musical, de nombre y de, no sé, y de lugar de ensayo, y al final pues formamos este grupo que se llama Automatic. ¿Les costó mucho hacer la canción y grabar el vídeo? Bueno, pues es un proceso, pues primero creativo, donde tienes que, a partir de la idea que nos dan de pues el contenido del lema, de las ideas que podía tener a través del cartel, de lo que era más importante en este lema, es justo y necesario, pues a partir de ahí pues creas, pues aparece una melodía que hay que decir que la trajo Jorge y empezamos a darle forma a la letra, un poco a la canción, después empezamos a buscar la participación de otros alumnos también para que fueran también cantantes, partes de vocales. Y bueno, pues empezamos a hacer una primera grabación de forma con el estudio que tenemos en el colegio, de forma más casera, para tener una maqueta para ir al estudio de grabación bueno ya con la idea casi construida y solamente pues tener que hacer una grabación pues, ya de calidad y en serio, pues como la que ha quedado, que esperemos que os haya gustado. ¿A vosotros os ha gustado? Sí, nos gustó mucho. A mí me encantó. Muy bien, fenomenal. Si os ha gustado a vosotros dos, nosotros ya estamos tranquilos porque hay dos personas en toda España que les ha gustado. Y eso ya es importante. ¿Algo que quieran añadir? Bueno, pues nada, simplemente el vídeo. El vídeo viene después de grabar la canción, claro. La canción se graba, sale un poco, la escucha una productora de películas que bueno, el director es una persona que es un chico que es antiguo alumno de aquí del centro, que terminó hace un par de años y él se ha montado ha formado una empresa que es una productora y bueno, contactamos con él y él un poco junto con su equipo de trabajo, porque siempre trabajamos en equipo, pues con su equipo de trabajo elabora un guión, piensan cómo hacerlo, dónde grabarlo, sobre qué va a ir el vídeo, entonces lo preparan. Y nada, entonces ya nos pusimos manos a la obra, seleccionamos a algunos alumnos, bueno, pedimos la colaboración de alumnos de aquí del colegio, que es lo que más fácil y más rápido fue porque todo el mundo se ofreció enseguida y nada, empezamos la grabación por allá por junio, julio de este año y bueno, y el resultado es lo que podéis ver, el vídeo que estáis viendo. hoy mismo nos han pasado y sabemos que han subido la versión de la canción esta en inglés, que también la hemos grabado en inglés para que podáis cantarla si queréis en inglés también, o podéis trabajarla en otro idioma también. O sea que bueno, ya lo tenéis disponible en castellano y en inglés. Te agradecemos esta entrevista. Me ha gustado mucho. Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad para poder hablar con nuestros compañeros de la Salle de la Laguna, con Onda Salle, poder disfrutar un momento con vosotros y que vosotros disfrutéis de esta canción del lema Es justo y necesario, y que también pues podáis escuchar otras canciones a través de nuestra página web automaticband.es, www.automaticband.es, y ahí tenéis todos nuestros discos, podéis escucharlos y descargarlos de forma gratuita. Bueno, y gracias pues por haber contado con nosotros y nada, mucho ánimo con este curso, que os vaya fenomenal, que quinto os vaya muy bien y a todos los demás también. Y nada, un fuerte abrazo para nuestros amigos lasalianos. Con mucha lengua. Sección de inglés y francés. En el colegio La Salle de la Laguna hemos apostado por la mejora de idiomas y la importancia que el inglés y francés tienen en nuestro futuro. Por este motivo, el Departamento de Idiomas, en colaboración con toda la comunidad educativa, promueve diferentes actividades. Por ejemplo, la presencia de auxiliares de conversación nativas en todos los cursos para animarles a comunicarse en inglés. Actividades extraescolares en inglés, como English Kids and English Beda, donde también se les prepara para los exámenes, Cambridge. Además, se celebran las jornadas de idiomas que este año estarán dedicadas a la India y a Marruecos. Nuestro objetivo es que los alumnos del colegio finalicen sus estudios y además consigan un nivel de B1 de inglés y francés. Esperamos avanzar cada día un poco más. Hello, we are three students from secondary. My name is Gara and my partner's names are Laura and Ainara. We are here to interview Ana, and she is a teacher for the kids in English. And so let's start. Can you introduce yourself, please? Hello, good morning, everybody. I'm Anna. I'm 26 years old. And, well, I was born in Italy. And my father is Italian and my mother is Japanese. But since I was little, I've always been talking in English. So, and I love it, so that's why I'm here now. And I've been living here in Tenerife for maybe 4 or 5 years already, and I love it. So I think I'm gonna be here for a long, long time. Which was your first impression of the school? Actually, I really like it. Even sincerely, I wasn't expecting so much love from the teachers and the students, and energy and the will to learn and to develop new way of teaching. So I really feel at home so far, so I hope it's gonna continue the same way. How do you work with the children? I always try to work through things that they like. First, I do introduction. I try to get in touch with them, try to know what they do like, what they dislike, and then we work together on it. The important thing is to enjoy always and to play a lot and laugh. Which purpose do you have at the school? Well, first of all, to enjoy and to make kids enjoy more. It would be nice if they could talk to each other in English, if they could introduce themselves. Well, they're very little, from 3 years until 5 years old, so we can't expect so much. But on the other hand, they are very, very clever and they're like sponges, so they can reach whatever limit you give them, I think. Do you think that the way of education in this school is appropriate? Yeah, I actually really like the things that they're working in pairs, like shoulder partner, and they're divided in all the tables in the classroom, so every group has its own characteristics. The good thing of the partners are that they are complementary, so they help each other, and it's a very good thing. As a mother, what would you recommend me to motivate me, my son, to learn English? So first of all, I wouldn't tell them, alright, so you have to study English, so go to school or study this book. No, that's not the way. Maybe I would introduce the children to cartoons or songs. And I've learned English. I had a babysitter. She was American. So since I was, I think, 3 years old, and she was just talking to me, and I wasn't answering. I was just listening. So that helps a lot. So don't pretend that they talk to you and that they answer, because otherwise they're not gonna like it. The important thing is not to force them, just to let them play and listen. Thanks, Anna, for this interview, and welcome to our school, and I hope you will enjoy this experience. And bye bye. Porque nos tomamos muy en serio tus chistes. ¿Cuántas anclas tienen los barcos? Dice 11, porque siempre dicen 11 anclas. ¿Cómo se dice hospital en japonés? Dice otikuro o timato. ¿Qué le hizo un pato a otro pato? Estamos empatados. ¿Para qué necesitas ya que es pan agud tanta harina? Para pam pam para pam pam para pam pam para pam. ¿Cómo se dice guagua en alemán? Suban, empujen, estrujen, bajen. ¿Qué harías si estuvieras en medio del mar ahogándote? Llorar para desahogarte. ¿Cómo se queda un mago después de comer? Más gordito. Cosa de peque. Alumnos infantiles. ¿Qué tienen que decir los alumnos de infantil sobre nuestro lema "Es justo y necesario" y la felicidad? Vamos a escucharles. Hola, soy Enei, tengo 3 años. Yo no sé qué es eso de justicia, pero me lo dicen en casa. Yo para ser feliz necesito un globo. El mundo para ser feliz necesita una tarta, o muchas tartas. Hola, me llamo Joel y tengo 3 años. Yo no sé qué es eso, desde el gusto. Yo para ser feliz... Yo para ser feliz necesito a mi amigo Gabriel. Todo el mundo necesita para ser feliz, necesita un amigo. Hola, me llamo Jimena y tengo 4 años. Sé el gusto de llevarse todos bien. A mí lo que más me hace feliz es jugar con Eileen, una niña de mi clase. Lo que más necesita el mundo es ser todo feliz, ser amigo. Hola, me llamo Valeria y tengo 4 años. Yo no sé de hacer justo, pero es el lema del año. Yo soy muy feliz haciendo los trabajos del colegio. La gente necesita tener a los demás para ser feliz. Hola, me llamo Carmen y tengo 5 años. Ser justo es ser bueno con los amigos, con los papis y las mamis. Y para ser feliz necesito jugar con los amigos. Para ser feliz hay que jugar y divertirse. Y para que el mundo sea feliz necesito... Para que el mundo sea feliz necesita jugar y divertirse. Me llamo Narua y tengo 5 años. Ser justo es el lema y es hacer caso a mamá y a papá. Yo para ser feliz necesito la familia. Todos para ser feliz necesitamos amigos. Yo tengo muchos. Micro abierto. Audio mensaje. Este mensaje es para Ainhoa, que se fue del colegio el año pasado. Quería decirle que le echamos mucho de menos todos los compañeros de clase. Echamos de menos sus historias, sus dibujos, tanto como su imaginación. La echamos de menos porque era nuestra mejor amiga, o por lo menos la mía. Y quisiera que volviera algún día y que nos volviéramos a ver. Hola, me llamo Alejandro, soy de sexto de primaria del Colegio La Salle y quiero enviarle un beso a mi madre porque le quiero mucho. Hola, me llamo Eva Padrón Hernández. Quiero dedicar este mensaje a mis mejores amigos y amigas. Que tengáis felices amigos, que deseéis muy, muy alegres a vuestros padres el día de sus cumpleaños, sus amigos, y también dediquéis un momento a vuestros hermanos pequeños y también que podréis dedicarles también a vuestros mejores amigos o familiares vuestra vida y alegría. Hola, me llamo Yasmín. Estoy en tercero primaria. Este mensaje va para mis dos amigas, Ariadna e Irene. Me divierto mucho con ellas y son muy divertidas. Muchos besos para ellas. Me llamo Joel. Soy de primaria. Este mensaje se lo envía a mi madre, porque le quiero mucho y a mi padre también. Hola, soy de sexto, me llamo Giovanni y quiero dedicárselo a mi prima porque es muy buena conmigo. A su nombre es Daniela y tiene 2 años. Hola, me llamo Itamar, tengo 9 años, estoy en cuarto B y le quiero dedicar este mensaje a mi abuela. Quiero decir que le quiero mucho y que hace una comida muy rica. Calendario escolar. Próximas actividades del colegio. Iniciamos el curso escolar en este primer trimestre. Arrancan de nuevo todas las actividades junto con semanas especiales y eventos de fin de semana. Pasado septiembre te voy a contar el calendario de octubre y noviembre. Con octubre llegó el inicio de las clases por la tarde, las actividades, grupos cristianos y grupo de PROIDE, de los alumnos de secundaria. Los primeros días tuvimos la visita del misionero, nos explicó su vivencia en las misiones y la importancia de comprometerse con los más desfavorecidos. El 12 de octubre es festivo, Día de la Hispanidad. Del 13 al 16 celebramos la Semana del Domo para promover el espíritu misionero. En la siguiente semana los alumnos profesores de secundario viajarán a República Checa para conocer el proyecto educativo TEIA, que fomenta acciones y actitudes ecológicas en red entre colegios en la Unión Europea. El 24 de octubre en Gran Canaria se celebrará el Foro de Animadores Lasalianos de Canarias. Esa noche retrasaremos los relojes una hora para adecuarnos al horario de invierno. Del 26 al 30 tenemos la Semana del Par, plan de acercamiento a la realidad. Todas las etapas del centro conoceremos una realidad de desigualdad por curso, para en los siguientes trimestres juzgar y actuar en consecuencia. El último fin de semana, los más pequeños de grupos cristianos tienen la acampada del inicio de curso en el campamento La Esperanza. El lunes día 2 de noviembre no hay clase, festividad de Todos los Santos. Ese fin de semana le toca a los mayores de grupos cristianos su acampada. Del día 16 al 21 celebramos la Semana de la Infancia en el centro con reflexiones y actividades en torno a uno de sus 10 derechos. El domingo 29 se inicia el tiempo litúrgico de Adviento y el 30 comenzamos la campaña de Navidad con las recogidas de alimentos. Nos falta diciembre para terminar el primer trimestre. Te pondremos al día en el siguiente podcast. Mi nombre es Ayelén. Estoy en quinto B de primaria. ¿Quieres contactar con nosotros? Envíanos tu audio mensaje, chistes, sugerencias y preguntas a nuestro correo ondasalle@lasallelalaguna.es. Si quieres colaborar en alguna sección o tertulia, no dudes en escribirnos. También nos puedes seguir en Twitter, @ondasalle, o pasarte por la web del cole lasallelalaguna.es. Y recuerda, no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Suscríbete a nuestro podcast en iVoox, iTunes o Spreaker.